gimnasia verbal, to get someone to do something. Annie, I'm going to start this section with two tricky little questions for you, okay? Okay. How do we say conseguir algo? To get something. Muy bien, to get something. ¿Y cómo decimos conseguir hacer algo? To manage to do something. Perfecto, qué bien estudias, excellent. Pero cuando decimos conseguir que alguien haga algo para nosotros, volvemos a utilizar el verbo get, ¿ok? Decimos to get someone to do something. Y ese someone podemos sustituirlo por cualquier pronombre personal, ¿ok? To get me to do something, to get him to do something, to get them to do something, ¿ok? Ok. All right then. Conseguí que cambiara ella de opinión sería I got her to change her mind, ¿ok? Una pregunta ahora. ¿Conseguiste que Dani enviara los documentos? Did you get Danny to send documents? Documents or documents? Documents. Eso es, documents. Did you get Danny to send the documents? Muy bien. Haré que se encarguen ellos. I'll get them to take care of it. I'll get them to take care of it. Good. El ayuntamiento consiguió que la empresa de limpieza recogiera la basura. ¿Cómo decimos el ayuntamiento, Annie? The local council. The local council. Good. The local council got the cleaning company to clear up the rubbish. Rubbish, con una B fuerte. Rubbish. Eso es, the local council got the cleaning company to clear up the rubbish. Cambiamos. Nunca conseguirás que ella se disculpe por escrito. You'll never get her to apologize in writing. Finalmente conseguí que John hiciera el discurso inaugural. I eventually got John to give the opening speech. Don't forget that eventually in English means finalmente y no eventualmente, ¿okay? Vale. The next one then. Finalmente conseguí que volvieran a hacerlo. I eventually managed to get them to do it again. Y aquí hemos empleado managed y get. Uh-huh. Lo cual es una redundancia total, ¿vale? Pero se dice mucho, I managed to get him to do something. Vale. También podríamos haber dicho perfectamente, I eventually got them to do it again, ¿ok? All right. Bien. Nunca conseguirás que haga una cosa así. You'll never get me doing a thing like that.